Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabó, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabó. Mi nombre es Gabriel Grosval. Pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabó. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabó.com.ar, también en iTunes como club@Gabó y en YouTube. Los viernes en Radio Colmena, www.radiocolmena.com.ar, también en Spotify, TuneIn y todas las tiendas digitales. También pueden darle me gusta en Facebook, en facebook.com/clubgabou. Ahí también vamos poniendo todas las novedades de este podcast. El invitado del día de hoy es locutor profesional y comediante. Es como se darán cuenta cuando lo escuchen hablar, el locutor de este podcast, desde que empezó, desde el día 1, hace 5 años. Además, es el dueño de standuptime.com, una página con contenidos sobre el género. También es docente de stand-up. Lo conocí en el Paseo de la Plaza hace muchos años, cuando yo empezaba a producir en ese lugar. Charlamos un montón, compartimos espacios, salas, volanteo, frío, calor. Pablo es un caso testigo de algo que hablamos una y otra vez en este podcast, que es posible crear tu propio público, vivir de la comedia, recorrer el país con gente que te quiere escuchar a partir de identificar a quién le estás hablando y cómo le estás hablando. Con su espectáculo de comedia nerd, después de muchos años de experiencia, de muchos análisis y de mucha paciencia, y ayudado por las redes sociales, logró ese camino. Recibimos en Club Gabó a Pablo Molinari. ¿Cómo va, Gabo? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, muy contento. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos por invitar. ¿Repetiste con alguien ya? Sí, con Lucho Mellera. Ah, mira. Bueno, me siento muy honrado en ser parte del selecto club de repetidores. De repetidores de Club Gabó, que está formado por dos personas. Ahora. En este momento por dos. Es que yo trato de invitar a comediantes a que compartan su opinión y cuenten su experiencia. Y trato de rescatar cuando pasan cosas puntuales que nos pueden servir a todos. Experiencias que hasta un momento pasaba una cosa y de repente pasó algo, un hito, o como quieras verlo, que modifica y que del que todos podemos aprender. Entonces, un poco tiene que ver con eso. Ok. No sé si estás de acuerdo en que hubo un cambio muy brusco en tu carrera como comediante. Sí, coincido. Bueno, de hecho lo hemos charlado un poco por afuera y vos fuiste también testigo de un poco de búsqueda bueno. Chabón, rompe el micrófono. Bueno, un poco de búsqueda y de por momentos estar un poco perdido y después de más o menos como decir, bueno, ok. ¿Cuánto hace que haces stand-up? Y yo desde el 2005. O sea, 12 años. 12 años. 12 años. Sí. ¿Y cuánto hace que vivís del stand-up? Que vivo del stand-up, que vivo, que digamos es la mayor fuente de ingresos, hará 4 años, ponele. Uh-huh. O sea, en los últimos 4 años. Eso o, con o las tres, clases. Eso con las clases, sí. ¿Y de vivir haciendo funciones? Y de vivir haciendo funciones, bueno, en realidad este año. Nada o sea, más. 11 años. O sea, este año nada más, si yo dejara de hacer eventos y dejara de dar clases y dejara de tomar cualquier otro trabajo, no sé si podría vivir solo, con una familia no, pero solo podría vivir de stand-up, sí, haciendo solamente funciones. 11 años te llevó. 11 años me llevó. Y es raro, pero bueno, en los últimos... En realidad no fue que de en un realidad, día para. En realidad no es raro. Lo raro es que a veces pase lo contrario, que vos con un año de funciones o 2 años puedas vivir de la comedia. Sí, lo lógico bueno, sería que después de mucho esfuerzo y de mucho análisis, uno pueda encontrar a su público. Sí. Bueno, también depende de los contextos. El otro día hablaba con Nacho Arana un poco de esto, que me parece que también. Depende de cada uno y de qué necesidades económicas tengas vos en el día a día. Si vivís con tus viejos y tenés un lugar donde dormir y lo único que tenés que hacer es alimentarte, pagarte estudios o joda o lo que sea y nada más, lo tenés un poco más fácil que si tenés que pagar un alquiler, sostener una familia y demás. Como que, bueno, eso, o si querés ser un hippie toda tu vida. Bueno, también, claro, bueno, te la pintaste hippazo y ya está, y vivís de prestado y bueno. Pero eso, qué sé yo, son como decisiones personales. Pero igual no hubo, fue gradual. Yo no sé si, o sea, ahora ponele podría estar viviendo de las funciones, pero se fue dando como el como paulatinamente esto. No fue que de un día para el otro explotó y empezó a ir gente a los teatros y demás. No, fue un proceso de 10 años. Fue un proceso largo, bueno, pero sí, que se aceleró en los últimos, tal vez. Gracias a redes sociales y gracias a un montón de otras cosas. Pero sí, es un proceso largo, sí. Es o por lo menos en mi camino, no sé. Digamos, a mí lo que me gusta de este caso, de tu caso, es que a diferencia de los fenómenos que estamos acostumbrados a ver en el stand-up, de alguien que hizo un curso, pegaron 3-4 videos, más allá de que sean talentosos y todo eso. Eso no importa. Servite, por favor. Más allá de eso, hay como un camino alternativo o un camino también de la normalidad, por decirlo de alguna manera, sí, de que también es posible, que es trabajar mucho y que eventualmente ese trabajo va a dar sus frutos. Claro. Es muy gracioso que vos digas que es el camino alternativo, el de trabajar mucho y que rinda sus frutos. Y lo que pasa es que yo creo que nosotros, el stand-up es muy nuevo en Argentina y entonces los grandes hits los vemos más, o los grandes hitos, los vemos más con gente que está como, por decirlo de alguna manera, recién empezando, porque estamos todos recién empezando. Sí. Y son pocos los casos de gente que era un comediante más o del montón y con mucho laburo pudo destacarse. No sé si me explico. Sí, entiendo dónde vas. Estamos más acostumbrados a los otros casos. Al caso de éxito instantáneo y después ver cómo sostenerlo. Claro. En realidad. Sí, puede ser. ¿Podemos analizar entonces qué te pasó? ¿Cómo fue que llegaste a ese momento donde, que es el momento donde todos los comediantes quieren llegar? Que es decir, podría vivir eventualmente de las funciones. ¿Qué fue lo que pasó? Y ¿cómo fue ese proceso? Pasaron varias cosas. Pasó. Se fue una serie de aciertos que ahora me doy cuenta que fueron aciertos, pero que en el momento es como saber. Que fue empezar a escribir material que me gustaba más a mí y desligarme un poco de si el material era efectivo o no. Que eso es como mi karma. A mí me cuesta mucho hacer material. O sea, no sé si es por autoexigencia o por qué, pero como que yo no me permito que el material sea malo. Por lo menos el que suba al escenario. O sea, no sé si es malo para la gente, malo para mí, digo. Claro. Dentro de mi vara de exigencia. Después por ahí es una basofia, pero para la vara del público. Para mi vara está bien. Vos sabés que hiciste todo lo posible. Yo sé que hice todo lo posible. Claro. Entonces, aflojar un poquito en eso y empezar a hacer un poco de más de material que me interesa a mí, yo creo que hizo que también la gente se acercara un poco, de gente que le gusta lo mismo que me divierte a mí. Y eso empezó a ayudar. Y algo similar pasó con redes sociales. Si bien hago algunas cosas que son como más pochocleras, si se quiere decir así, que uno dice, bueno, subo esto y sé que abarca un público bastante amplio. Después, en un momento, empecé a hacer algunos gráficos matemáticos, que es medio lo que. Una cosa que no sé si se hace demasiado. Y que yo no. Dije, no conozco otro comediante en Argentina que haga eso. Yo no conozco casi nadie y digo, bueno, lo subo y qué sé yo, no sé si la gente le va a gustar o no le va a gustar, pero a mí me divierte esto. Y lo subí y hay como la respuesta y hay comentarios de no entiendo tus gráficos también. Y está bien, porque es parte del, como de bueno, no se le puede gustar a todo el mundo. Y bueno, y ahí yo obviamente no voy a negar que las redes sociales hicieron el cambio en qué es lo que me permite, es el medio que me permite llegar al público que le gusta el humor que hago yo. En realidad, yo me lo tomo así, me lo tomo como un medio y no como un fin. No quiero ser youtuber, digamos. Claro, claro. Y vos querés ser un comediante que se sube a un escenario y la gente lo va a ver. Obvio, claro, por supuesto. Y también hiciste un laburo muy fino con algunos partners en redes sociales. O en Facebook, es de Nerd y páginas. Sí, yo pegué mucha onda con los chicos desde Nerd, de partners alineados o de gente que por ahí nos podíamos complementar mutuamente, me parece que sirve. Eso es algo que no muchos hacen o no saben que se puede hacer. Es decir, si vos le estás hablando a una comunidad o a un grupo o a un segmento y hay un producto o una marca o lo que sea que está alineado con ideológicamente o temáticamente, está bueno lograr esto. Obvio, sí, ni hablar. Y me parece que se pueden retroalimentar, qué sé yo, con la página de Facebook desde Nerd. Ellos me ayudaron y me bancaron bastante y yo les pasaba contenidos o por ahí si veía algo que estaba bueno se los mando y tengo mucha buena onda con Santi, que es como el admin de la página esa. Y algo similar, aunque después creció un poco más, es con los chicos del Gato y la Caja, que pasó lo mismo. Ellos tienen su propia comunidad de personas, de gente que le gusta la ciencia hecha en una forma muy bajada de código para que todo el mundo lo entienda, pero ellos son científicos que de a ratos hacen algo humorístico. Y yo capaz soy un comediante que de a ratos toca así muy tangencialmente la ciencia, porque no soy científico y toco medio de oído. En vez de ser bueno, el otro camino podía haber sido, este tipo está haciendo ciencia y no es científico. Yo les podía haber dicho, ustedes hacen chistes y no son humoristas. Que esto pasa también. Eso. Claro. Pero en vez de hacer eso, es como, bueno, no, pero en vez de pelearnos, nos complementamos, que funciona bárbaro. Y de hecho, ahora tenemos dos o tres proyectos en común para hacer más cosas que exceden un poco el ámbito del stand-up y de la ciencia y demás. ¿Y esa relación la empezabas vos o esperabas que te contacten? ¿Cómo? Con el Gato y la Caja la arranqué yo, pero porque yo era fan de ellos. Entonces, como que fui en modo fanático y les dije, chicos, miren, yo voy a hacer este show de stand-up. Yo sé que ustedes hacen otra cosa y que lo de ustedes es de verdad y lo mío es hacer chistes sobre cosas, pero bueno, si quieren venirse un día al show y verlo, no sé qué, y si pinta hacer algo juntos, bla, ese lo generé yo y se dio buena onda. Los otros casos con los que hice algo no me acuerdo, como salió con Es de Nerd, no me acuerdo porque hace un montón de tiempo, y con Fabri Ballarini, que tengo mucha buena onda también y que me invitó a escribir un pedazo de un libro y demás, también no me acuerdo cómo surgió, creo que medio surgió a través de Connie, que la teníamos en común, Connie Ballarini, otro comediante, y bueno, nada, eso. Entonces, por un lado, es que empezar, vamos a hacer un repaso. Sí, el método para. Método Molinari para triunfar en la comedia. Sí. Por un lado, empezar a escribir material que a vos te resulte más entretenido. Sí. Sí. O que te guste a vos. Sí, que te guste pensándolo a vos. En un público que sos vos. Claro, sí, es sí. Es lo mismo que nos decía Cassiari en un punto en este podcast. Hay que escribir como el público que yo quiero llegar soy yo. Claro. Bueno. Sí. Después, tratar de vincularte con gente o con páginas o con comunidades que estén vinculadas al público que sos vos. Sí, que sos vos. ¿Y qué más? Porque con eso no alcanza. Y laburar, para mí. Pero yo eso, pero eso lo... Todo es laburo, eso también es laburo. Sí, pero no, pero eso es laburo, pero no, para mí, otra de las cosas, si vos querés, si hablamos de cambios, yo me lo tomaba, si bien yo quería vivir de la comedia y siempre quise vivir de la comedia desde que terminé el taller, yo creo que en los primeros 6 u 8 años no le dediqué todo el tiempo que tal vez requería la comedia. Y le dedicaba bastante, igual, de por sí, en comparación con lo que hablando con otros colegas comediantes me he dado cuenta que otros le dedicaban, yo ya le dedicaba más. Pero evidentemente no alcanzaba. Y hay que laburar, y hay que escribir chistes, y hay que escribir material, y hay que tener material nuevo, y son todas cosas que uno dice, bueno, pero por ahí con mi material viejo estoy bien, y está funcionando, y bárbaro. Y funciona, pero después el beneficio de generar un material nuevo es mucho mayor a lo que funcionaba el anterior. Claro. Y para eso hay que escribir chistes, hay que venir acá a probarlo y demás. Y eso me parece que yo no lo venía haciendo tanto y en los últimos 100 tiempos sí lo vengo haciendo. Pero bueno. Y además en el último tiempo, Una aclaración. Cuando decís acá, es a la Jam de Stand-up. Acá en la Jam de Stand-up en el Matienzo. Sí, perfecto. Estamos en el Matienzo en este momento y está ahí atrás, estoy viendo el escenario de la Jam. Perfecto. No, y después una cosa que pasó en tu vida, me parece, aparte de ser padre en este último tiempo, es que dejaste de trabajar en la radio, que era tu... Sí. Último mes, en el último mes fue eso igual. Esto fue de muy reciente. ¿Es muy precoz hacer un análisis de ese cambio? ¿O podemos ya ver algún resultado, algún cambio para bien, para no, mal? No, yo creo que fue un cambio para bien. Yo el tiempo que me... La radio igual me demandaba relativamente poco tiempo físico de estar en el lugar, pero sí me demandaba algo de tiempo de cabeza en casa y de pensar cosas para y demás, que la verdad es que lo necesitaba para comedia y para redes sociales. Y también, al ser una radio de una marca, yo sentía que me limitaba algunas otras cosas que podía llegar a hacer por fuera de eso, por estar siendo como bastante expuesto y relacionado a una marca, en una radio de una gaseosa. Y de hecho ahora tengo para hacer algunas cosas de humor con la competencia. Ah, mirá, al mes de haber renunciado. Así que bien, mi sensación no estaba tan errada. Como que de hecho renuncié y a las dos semanas se empezó a mover el tema de, bueno, pará, no, queremos que las cosas que haces en internet las hagas para nosotros y bla, mágicamente, sin que yo forzara nada. Así que algo ahí había, no sé qué, pero algo había. Igual me parece que me ocupaba mucha cabeza en algo que no... Que yo sentía también que no estaba alineado con lo que yo iba. Claro. Si vos me dijeras que estaba, no sé, en pop, haciendo humor... como de humorista en una radio que tiene una audiencia masiva, yo te digo, bueno, por ahí sí me sirve, capaz me ocupa cabeza, pero me sirve porque la exposición que me está dando compensa ampliamente el tiempo. Que estoy ahí, y mucha de la gente que me escucha en la radio, que me ve en la tele, viene al teatro. En este caso no era eso, y no estaba ni a palos alineado para el lado donde yo estaba yendo, y entonces era como, bueno, basta. Y además que estaba viajando mucho y casi no estaba yendo a la radio, y me pareció una guachada cobrarles un sueldo sin ir a laburar. Bueno, esa empresa no está tan mal. Igual. No, bueno, pero a mí no me... Viste, que vos ya sabés. Y a mí me da cosas. Sí, eso, soy muy culposo. No, y me parece también que uno, cuando sabe que el otro tiene un trabajo fijo, por decirlo de alguna manera, también lo descarta para ciertos proyectos. Porque decís, yo no le voy a ofrecer a este pibe hacer algo... Yo no sé ni cuánto, uno no sabe ni cuánto gana el otro, ni cuánto tiempo le demanda. Simplemente, sabes que tiene un trabajo en relación de dependencia, lo descartás de algunos proyectos. Sí, coincido. Y entendés que por ahí al otro le interesan, ¿eh? Pero... Sí, pero uno dice, no, este no lo necesita, por ahí se lo doy a este otro que capaz lo necesita más, o lo que sea. Es una metáfora bastante obvia, pero es como cuando estás con una mina que mucho no te gusta, mejor déjala porque por ahí estás perdiendo la oportunidad de estar con otra que te gusta y que puede estar todo fantástico, maravilloso. Sí. Y si estás ocupando tu tiempo y tu energía y tu con otra persona, ¿no? Sí, sí. Algo de eso hay. El de soltar las cosas que no te hacen feliz o que no te están llevando a ningún lado, sí, pero no es un ejercicio fácil de hacer ni a palos, Para mí no es nada simple. Porque si vos tenés un laburo y te da una seguridad económica, aunque sea chiquita, a mí se me simplificó porque también el sueldo no era demasiado grande y entonces como lo compensaba con otras cosas de afuera, en un momento era como, bueno, esto es simplemente un puchito dentro de una torta y bueno, ya está, dejo el puchito. Eso me lo simplificó. Pero si vos tenés una seguridad económica con algo y volvemos un poco a lo del principio, tenés que pagar un alquiler... Y no sé si es tan fácil hacer ese cambio, ese salto al vacío. Es medio difícil. Yo no sé si... No juzgo al chabón que no lo puede hacer. A eso voy. Me parece que es una cosa muy interna, muy de cada uno. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, conozco pocos que hayan dado el salto y hayan fracasado. Sí. Bueno, pero pará. Creo que no conozco a nadie, de hecho. Pero digo, pocos porque algunos seguro hay. Sabés que a mí yo tuve un par de muy malas experiencias con eso, haciendo esto. A ver. Y yo en un momento laburaba en multicanal, que ya no existe más, el sueldo estaba muy bien. Yo laburaba en la base técnica de multicanal, despachando los móviles y demás. Y me pagaban muy bien. Y dije, bueno, voy a alargar para... Y esto fue hace, no sé, varios años. Para poder dedicarme un poco más a la comedia. Y en ese momento yo hacía sitios web y demás. Y laburar como frilo haciendo esas cosas para tener tiempo y flexibilidad. Y a los dos meses estaba pidiendo laburo, llorando en un estudio de diseño, porque no tenía alcance, me comí toda la guita que tenía, era bueno, durísimo. Ahora conozco una persona. Fue un cachetazo, paf, paf, paf, durísimo. Sí, hay gente que no me ha contado una historia así. Y nada, sí, fui a pedir. Y después, nada, entré al laburo ese y después volví a renunciar a los dos años, porque me harté. Pero bueno, puede fallar, pero nada. Igual no pasa nada, si falla, siempre uno se reacomoda. Sí, para volver a buscar trabajo siempre hay. Siempre te reacomodas. ¿Qué aprendiste de dar clases como profe de stand-up? Lo primero que me pasó los primeros años es que me hizo replantearme todo lo que yo sabía de stand-up. Como que te obliga a autorrefrescar un montón de cosas que... No, o sea, capaz no las tenés tan seguras y te obliga de vuelta a buscar cosas y después a empezar a pensar en cómo resolver situaciones que se te plantean o que te plantean ellos. ¿Qué pasa si tal cosa? Y tenés que como decir, bueno, no, tenés que hacer esto, esto y esto. Y es como una situación de guía, poder, consejo medio raro y con mucha responsabilidad. Como decís, pues, para, yo no sé cómo reaccionaría en ese momento y le estoy aconsejando a una persona de qué es lo que tiene que hacer. Es raro. Pero bueno, después te acostumbras. Y lo otro que aprendí es que para dar bien las clases tenés que dedicarle mucho tiempo. También. Mucho, mucho tiempo. No es bueno, para darlas bien, digo, capaz hay profes que no las dan tan bien, pero darlas bien te lleva mucho tiempo. Y de hecho ahora, bueno, atrás de que grabamos el podcast me voy a ir a dar clases, justamente. Pero ya este es el último taller que doy. Ya no... El año que viene, por lo menos el año que viene, me voy a tomar un sabático de no dar más talleres porque hay un par de meses que es cuando tengo que corregir materiales que se me incendia el bocho. ¿Y cómo es cuando ves que una persona que vino a una clase en cero, al término del curso, lo ves haciendo un 15 minutos de material en un escenario y la gente riéndose? Es muy satisfactorio. Es muy satisfactorio porque, nada, me parece que esa persona la cambiaste un poco. Es raro, pero el poder de hacer reír a la gente es como casi un superpoder, eso. Es un toque, estás para la Liga de la Justicia. Y es muy flashero y te das cuenta de que es muy flashero para esa gente también. Y después está bueno, es muy satisfactorio también que vos notás que hicieron algunas cosas que vos les sugeriste que hagan, o caminos por los cuales vayan, y decís, ah, bueno, acá acerté, acá acerté, acá acerté. Y si acertaste en la mayoría, es como decís, ah, bueno, está bien, estoy yendo por un camino que está bien. Puede fallar, obviamente, porque todo lo que uno siempre, viste, uno va al escenario con hipótesis de risas. Uno dice, esto supongo que va a hacer reírle a la gente, pero después puede ser funcional o no. ¿Y eso se lo enseñás a los alumnos? Es, miren que todo lo que ustedes escriban y todo lo que por ahí veamos acá... Sí, claro. Sí. Yo les digo exactamente esto, que son hipótesis de risa. Eso es una de las cosas que saqué de cuando estudié clown con Claudio Martínez Bell. Es un concepto que, no sé, no es un concepto muy complicado de entender, pero se entiende. Y él siempre decía, todo esto que lo que hacemos acá es todo hipótesis de risa. A nosotros nos causa gracia, creemos que es divertido. Hay una cuestión de, después de experiencia tuya, de que vos ya más o menos intuís que cosas van a causar gracia y que no. Que eso te lo va dando el hecho de haber fallado en 6.000 anteriores. O decir, bueno, si vuelvo a esto, pues nada, esto falla. No, esto más o menos funciona. Pero después, al final, siempre son hipótesis. Vos nunca estás seguro de subirte y que cause gracia. Tenés más o menos una idea de cómo va a andar. A veces no tenés ni idea, pero siempre hay un porcentaje de error. Hay una asociación entre locutores y stand-up. Hay muchos locutores que hacen stand-up. Hmm. ¿Por qué? Y no sé. El locutor tiene... Me parece que son dos profesiones que tienen una especie como de ego medio desencajado. Para ser stand-up tenés que tener un ego... Extraño. Un ego raro puesto sí, en algún lado, sí. No normal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Después sí, cada uno lo manejamos como podemos y tratamos de ser lo menos personas horribles posibles para el resto de la sociedad, pero tenés que, si no, no te subís a un escenario. Hacer reír. Y hacer reír. Y cobrar una entrada por eso. Por eso, sí. Estás mal de la cabeza. Sí, estás mal de la cabeza. Y tenés que tener un ego que se banque esa situación... Y después hacer terapia o ver qué haces para que eso no se convierta en egocentrismo. Pará, perdón, quiero decir una cosa. Decime. Con suerte hacer reír. Porque no, bueno, para, sí, sí. Porque para mí hay lo más mucho, terrible, hay, lo más increíble... Es que tenés todo lo demás. Es que para hacer reír y para hacer un comediante exitoso, seguro que pasaste por un montón de noches donde no se rió nadie. Sí, obvio. Entonces... soportar eso y seguir subiendo tan lo de Angelini, esto es lo de lo que dijo Ale Angelini, no me acuerdo si lo dijo en un podcast con vos o dónde era que lo dijo, que era que la tolerancia al fracaso era lo, sí. Es la mayor virtud que tiene que tener y que no es para cobardes el stand-up. La comedia no es para cagones. La comedia sí. No es para cagones y este, no hay mejor definición que esa para mí. Pero sí, por supuesto, es una tolerancia al fracaso enorme, que ahora ya no te importa. Bueno, ya, ahora ya te subí, no se rieron. Bueno, se rieron, pero... Pero pará, lo decís después de 10 años. Después de 10 años lo digo, sí, claro. Sí, sí. Y, sí. Y inclusive sufro cuando, a las primeras veces, de si traigo un chiste que me parece realmente muy bueno y no funciona, yo me voy a casa llorando. Internamente no me voy llorando. Pero digo, hay una parte mía que se siente muy herida por la ausencia de risas. Y bueno, y el locutor para mí tiene ahí como un ego de no sé, también de una necesidad como de exposición y demás. Así que no me extraña que haya bastantes. Y después hay una cosa de que, bueno, están hablando, los dos profesionales están hablando todo el tiempo. Tiene una ventaja muy grande los locutores sobre el resto de las personas que quieren hacer stand-up. Se nos entiende. Sí, es un montón. Es un montón. Digo, es un montón. Para que el humor funcione, se tiene que entender muy bien a la persona que está hablando. Sí, claro. Siempre digo, no se puede hacer humor con un video, por ejemplo, en YouTube, si el video es medio choto. No. Es como, yo no me puedo reír de algo que... Está pixelado. Sí. Sí, no hay forma. Que, está, no. Que tiene mal el sonido, mal las luces. No. Es como, flaco, arregla. Sí, no, arregla todo y volvé. Arregla todo y volvé a subirlo de vuelta y yo me doy cuenta que no lo vi y ahí vamos. Puede ser el mejor chiste del mundo. Sí, pero no. Y por eso yo quería ir a un punto que es... como locutor también, y esta cosa de humor y locutor, y, es más importante, el no sé si yo lo hablamos esto en el podcast anterior, el qué o el cómo. Porque los locutores tienen mucha ventaja con el cómo. Sí. ¿Entendés? Y parte del éxito de la comedia en vivo tiene que ver con el qué, cómo. O con el cómo. El cómo. A ver, yo digo lo siguiente siempre. Yo vi... chistes muy buenos, arruinados por alguien que lo dice mal, y chistes muy malos. Sostenido por gente que lo dice muy bien. Sí. Me parece que no sé si ahí podemos hacer una regla, porque depende también del. Me parece que hay una cuestión de estilos que en algunos casos los qués son mucho más importantes que los cómos, y en otros casos los cómos son. Digo, voy a nombrar dos ejemplos que se me vienen a la cabeza ya en este momento: Luciana Feisman y Celsi. Sí. Vale. Lucha es todo qué, completamente qué. Los chistes son... Los chistes de Luciana yo los muestro en el curso de stand-up. Como ejemplos de cómo hay que construir comedia. Pues es impecable. Para mí no erra en... No hay una coma, no hay una palabra de más. Está la premisa armada. Es como... Y están tan bien armados que es muy difícil que falle. Aunque lo hagas mal. Tiene un nivel tan alto eso... que es muy hay que hacer un esfuerzo para arruinar un chiste de Lucha. Y Guille a mí me parece genial y me hace llorar de risa, es uno de los comediantes que más me divierten, pero le he visto hacer chistes que vos decís, esto me estás diciendo, Guille, y Guille lo hace y es mucho del cómo. y sostiene cosas que solamente él las puede hacer, para mí. Que si nos subimos cualquiera de los demás a hacer los mismos chistes que hace Guille Celsi, nos revolean cosas. Y él lo sostiene porque tiene una personalidad escénica del carajo y un montón de cosas más. Así que no sé bien ahí qué es más importante. Me parece que el cómo, pero... Yo creo que el cómo. Pero hay ejemplos, me parece que es el cómo con excepciones. Decime, dame un ejemplo de alguien que tenga excelente material, lo diga mal y le vaya bien. Que tenga un excelente material, lo diga mal y le vaya bien. No hay. No hay. No, no sé. No hay. No sí, hay. Al revés. Por eso digo. Pero, no sé. Pero, si querés, podemos hacer un experimento, si Luciana se presta a este experimento. Que es darle... No sé, a pasar el que darle a comediantes a que pasen el material de Luciana. Había un show. Mal dicho, a propósito. Para mí se van a reír igual. Hay un show que voy a decir, voy a tirar la idea acá. Que lo hacían en Estados Unidos, que era karaoke con stand-up. Que vos te subías al escenario, te pasaban la letra de un material de alguien muy conocido, tipo Seinfeld. O sea, una rutina que todo el mundo conoce. Sí. Es como que acá salga, no sé, una de Sanjeado de Soy Tímido. Que todos sabemos que es Sanjeado. Sí. Y se sube una persona y la lee y la va haciendo. Todos sabemos que es Sanjeado. Es como un karaoke. Sí, está claro que es de otra persona y que vos estás reinterpretando. Pues una china haciendo un material de cuando sos negro. Entonces es muy gracioso. Me parece muy divertido. Es una buena idea, ¿no? Para un show. Yo lo único que te pido es que si algún día lo armás, yo quiero participar. Pero el tema es que me muero por subir a karaokear eso. El tema es que tiene que ser gente que no son comediantes también. Esa es la gracia. Ah, ¿de gente que no sean comediantes? Uno. Ah, yo pensé que eran comediantes haciendo material inesperadamente de otros comediantes. Se podría hacer. El problema para eso me parece que faltan rutinas que conozcamos todos acá. Hay algunas que todos más o menos conocemos, sí. Pero no hay clásicos del stand-up argentino todavía. Y nos faltan todavía 10 años más para eso. Pero bueno, no, lo de que sea gente que no haga stand-up haciendo material de stand-up me parece muy gracioso. Es como un karaoke. Como bueno, ahí tenés el texto, hacer reír. No entiendo por qué nunca se hizo. Sería un buen ejercicio también para mucha de la gente que todavía sigue diciendo que el stand-up es una pavada. Hacer reír. Claro, ¿no? También. Como bueno, mira, acá tenés uno de los mejores textos que se han elaborado igual en el stand-up argentino. Igual me parece que funciona porque son graciosos. O sea, porque debe ser gracioso ver a una mina hablando de... ¿Viste cómo son las minas? ¿Viste? Sí, completamente. Sí, digamos, sí. El contraste entre lo que está diciendo y quién lo está diciendo tiene que ya ser gracioso de por sí. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Tiene que ser divertido. ¿Cómo, más allá de lo que a vos te gustaba, cómo te diste cuenta, qué señales hubieron en el camino de que estabas en el camino correcto? ¿Hubieron algunos hitos, algunos momentos, algunas situaciones, algunas funciones, algún feedback, alguna cosa que vos digas, che, me parece que es por acá? Sí, yo creo que en realidad hubo algunas señales del camino. A ver, pará, ambas, hubo señales más del camino incorrecto que del correcto. Pero pará, te quiero hacer una introducción a esta pregunta para volver al eje de este podcast, de este episodio. Es, nosotros estamos acostumbrados a que a un comediante le vaya bien más o menos de pedo. Después analizamos por qué le fue bien y encontramos la explicación muy fácilmente. Sí. Decimos, ah, guau, güey, sí, porque hizo esto. Bueno, está bien, listo, está bien, le fue bien por esto. Lo que no estamos acostumbrados, y por eso, perdón que te tome como ejemplo de algo, es de alguien que le vaya bien después de haber deconstruido y después de haber probado por varios lugares hasta que le fue bien. Sí. Que es distinto el recorrido, es distinta la lógica. Porque vos hiciste un trabajo intelectual y un trabajo metódico para llegar a donde llegaste. Sí. Casi científico. Sí. Fue prueba y error hasta que llegaste al lugar. Sí. Pero después de un montón de prueba y error. No fue casi de pedo, por decirlo de alguna manera. No, supongo que hubieron cuestiones que fueron azarosas, pero también hubieron cosas que tuvieron que ver con el uso de la razón y de la lógica. Sí. Y de medir resultados. Exacto, y de demás. Sí, exacto. Claro. Entonces, ¿cómo fueron esos hitos y cómo recomendarías a alguien que encuentre su camino? Yo le di a mucha bola, cuando arrancamos yo Nerd, yo le di no sabía qué corno iba a pasar con Nerd eso. Empezó con Hernán Heyman. Nerd empezó con Hernán Heyman. Productor amigo. Productor amigo. Con un breve paso de la producción de Gabo Grosval también. Muy por el costado. Así. ¿Lo llevé a una sala? No, no, pero ayudaste en un par de funciones y estuviste Perdón. Ahí. En el camino. Que... Después con Maxi González y ahora con los chicos de Stand Up Argentina y con Flor, que está produciendo Stand Up junto con una socia. Y yo le di mucha bola al principio, cuando arrancamos con Hernán, le di mucha bola a qué pasaba con la gente. Y en las primeras funciones de John Erd había yo repartía encuestitas en las mesas y después las leía y le daba bastante pelota a la respuesta de la gente y sobre todo tratar de identificar qué público había. Pero en un show que se llama John Erd, medio que lo tenías medio claro. Más o menos. Hubo una cosa que nos dimos cuenta que habíamos hecho un show de nicho, pero nos pasamos al principio de nicho. Era demasiado de nicho. Un nicho muy escaso. Muy nos habíamos puesto de... John Erd arrancó demasiado nerd y después fue aflojando. ¿Y cómo? ¿Qué quería decir eso? ¿Hablar de convivencia o bajar el nivel bajar un poco el nivel de la complejidad de los chistes? No, los chistes fueron más o menos lo mismo. Creo que estaban mal comunicados. El show nunca fue para el nerd duro, porque yo no lo soy tampoco. Yo no soy un nerd que sabe... Hay unos colores ahí atrás que no puedo dejar de mirarlos. Que sabe todo de una serie o de un autor o de... No, soy un nerd más curioso que de mucho conocimiento. Y las primeras comunicaciones de por dónde iba el show y demás daba la sensación de que era un show súper matemático y que tenías que saber miles de cosas y que si no, no ibas a entender nada y que era re elitista y que no lo era en realidad. Y ahí nos costó, te diría que unos meses, larguitos, hasta que cambiamos hicimos un poquito más amigable la comunicación de qué era y que se acercaba un poco más a la realidad, que es un show en realidad en donde hay algunas cosas nerds de gráficos y de ecuaciones y de eso, pero después lo otro que tiene en medio de nerd es un poco de los temas de los que se habla y desde el punto de vista del cual se lo analiza, que si vos te frenás y empezás a analizar cosas, eso es medio de un tipo de nerdo. Y esa fue una de las primeras cosas que nos dimos cuenta. Y la otra fue que, nada, empezar a coordinar. Los chicos de Stand Up Argentina nos solucionaron un montón el tema de las salas y de las fechas. Ahora. Este año, ¿no? Este año. Nosotros empezamos a laburar con ellos en marzo. Y el show hizo así. Pero dio un vuelco enorme. ¿Y vos crees que fue por el trabajo de Stand Up Argentina o porque justo dio que en el momento en que el show dio un vuelco estaba Stand Up Argentina para sostener la situación? Sí, yo creo que fue parte y parte. Pues nosotros veníamos probando en enero, febrero, no salían tantas fechas, pero las fechas que salían estaban muy bien de gente y la gente se copaba y ya había como una movida un poco más importante. Y creo que fue como que se colaboraron mutuamente. Fue una linda coincidencia. Pero no hubiéramos podido crecer lo que creció el show este año sin ellos, creo yo. O sin alguien que labure como laburan ellos, ¿no? Porque, y viceversa. El show también se sostiene en parte porque, bueno, crecimos los dos a la par, en realidad. Y también trabajás con Flor, que es tu mujer. Sí. O sea que casi la producción la manejan en casa con asociados, digamos, con la sociedad, con Stand Up Argentina. Sí. Eso también es una particularidad. En general, es raro que tu pareja sea tu productora también. Es raro. Y a nosotros nos llevó bastante tiempo el decidir que ella lo produjera. Pero... pasaron una sumatoria de cosas entre que ella quedó embarazada y que tuvimos a Julia y que en el laburo de ella estuvo todo muy raro y echaron mucha gente y ella se tomó licencia. Bueno, están todavía medio como en una situación medio extraña y ella me pudo empezar a producir. Y las primeras fechas que hizo al principio de año, la parte de producción fue impecable. Y nuestro miedo era medio pelearnos por cosas de producción y no sucedió. A mí me cuesta mucho delegar, es un problema que tengo porque nada, me cuesta delegar, quiero hacerlo todo yo. Y con esto estoy aprendiendo un poco a hacer eso también. A poder delegar partes de decir, bueno, no, pará, no sé, tengo que ir a un lugar, tengo que sacar el hotel, bueno, pará, no, lo saque ella. O el pasaje, o lo que sea. Si no, estás todo el tiempo vos haciendo todo. Y eso es imposible. Yo creo que es un buen consejo para los comediantes autoproducirse o que los produzca alguien muy cercano. Yo en general creo que sí, es una buena instancia, digamos. Gasalla lo produce su hermano, Acaciari tiene toda la familia alrededor, ahora Gonzo Bizán lo empieza a producir un primo. Yo creo que tiene una... Porque la producción tiene que ver mucho con la familiaridad, con la cosa próxima de en querer que al otro le vaya bien. Sí. Entonces hay una cosa, me parece, buena en ese vínculo. Sí, obvio. Bueno, la chica, la socia de Flor, es muy amiga de ella y muy amiga mía. Hay una cuestión familiar. Y también hay algo que es que podés hablar con más confianza y no tenés miedo de quedar como un rompepelotas con el productor. Que es por ahí, mirá, yo no quiero ir a tal lado por esto, esto y esto. Y bueno, y para mí ayuda un montón también que Flor y Agustina, no, que es la socia, pero Flor, que sea comediante. Y que los chicos, claro, los chicos de Stand Up Argentina sean comediantes también. Y eso para mí es un diferencial enorme. Y te re das cuenta cuando el que produce es comediante o fue comediante y cuando no. Porque entiende qué es lo que le está pasando o qué necesidad tiene o qué problema hay con el que se sube en el escenario. Sí, me parece también que hay un amor por la comedia. No, bueno, eso ni hablar. Yo ya me estoy cansando. Volvió el Gabo que todos queríamos. No, pero yo lo estoy... Ya me estoy cansando, ¿qué pasó? No, lo estoy viendo cada vez más, como el género crece también y qué sé yo, de encontrarme con productores que no les importa la comedia, que no saben nada de comedia, que lo único que quieren es vender entradas. Y lo ves reflejado no solo en los shows que producen, sino también en cómo llevan adelante el negocio. Desde una visión totalmente comercial, en muchos casos cuidando al artista, pero en general sin ningún tipo de criterio y sin ningún tipo de... Y eso la verdad que cansa un poco. Sí, y además parece como los... Están empezando a ser como el mismo grupo de géneros que algunos dueños de sala que lo único que les interesaba era destapar gaseosas. ¿Viste? Que nos ha pasado, sobre todo al principio, sí, sí, cuando sí. Había muy poco show de stand-up. ¿Te acordás que íbamos a bares en donde... Era como, bueno, pero yo tengo que vender sándwiches. Bueno, pero cuídame un poquito, que no se me cruce el mozo adelante de lo que estoy diciendo, porque la gente no me ve. No, pero no sé qué, bueno. Y está empezando a llegar un poco a la producción eso. Pero igual es muy, desde te das cuenta al toque. Yo creo que sí. No es muy difícil. Y somos pocos los productores que de comedia, digamos, que nos importa el género. De por sí, más allá de lo que estemos produciendo. Pero para mí es porque también es una visión cortoplacista que tiene la gente, o no la gente, alguna gente, que es el tipo que produce un espectáculo y lo produce mal porque no le importa cuál es el resultado artístico del espectáculo, sino simplemente la cantidad de entradas que se vendan en esa función, no puede ver 2 centímetros más adelante, que es que si eso sale bien... A futuro te asegura, tanto con el comediante como con la gente que fue, un vínculo mucho más largo en el que, aunque sea, si lo pensás desde el punto de vista comercial, que le vas a poder sacar plata por mucho más tiempo si sale bien, porque la gente va a querer volver y porque el comediante va a querer que vos lo produzcas y se estira en el tiempo. Si vos haces todo mal y cortaste 500 boletos, está bien, pero por ahí son los únicos 500 que cortaste. Hay una relación muy grande para mí entre la producción de espectáculos en general y el cortoplacismo. ¿Por qué? Porque te rajaron un laburo, recibiste una indemnización y decís, bueno, con eso pongo un kiosco, o un pequeño comercio, o produzco una cosa que si me va bien duplico, si me va mal perdí esa plata, pero no es que tengo que pagar un alquiler o cuidado con empleados o mantengo una relación a largo plazo. Sí. Es una cosa de una vez que si me va bien, duplico o hago crecer la plata. Entonces se ponen a producir y más o menos les va bien y buscan productos que dentro de su lógica les generen más plata. Y no me parece mal tampoco. Como digo, cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Y por ahí a un comediante le sirve también que lo contrate un productor así, porque bueno, lo lleva y hizo una plaza que antes por ahí no había hecho, o una sala que nunca había hecho, o un arreglo que le conviene más. Digo, hay que entenderlo también a ese productor. Uno no es quien para juzgarlo. No. Pero jode. A mí me jode. Sí. Pero te jode porque estás desde el otro lado, en realidad. ¿Qué sé yo? O sea, si vos decís, bueno, pero produce un estándar con el mismo criterio que si hubiera puesto un parripollo, y obvio que te va a joder. ¿Cómo te va a joder? Pero lo que pasa es que ahí uno no puede ser absolutamente objetivo acá, porque hay una cuestión de amor hacia una actividad. Totalmente. Entonces es como, bueno, que y sí. Sí, los productores de pollo y los tipos, los dueños de los parripollos, se ponen bastante del orto cuando viene uno y puso un parripollo. Sí. Se pone a vender pollo como si fuera... Como si fuera stand-up. Claro. Es así. No, sí, no sé. Es muy difícil encontrar gente con amor por... En general por todo. En cualquier actividad. Supongo que en la locución seguramente hay gente enamorada del género y de la actividad y gente que lo único que quiere es cobrar una plata a fin de mes y que se anota porque quiere tener un trabajo y después, nada, son cosas muy personales, ¿no? Las decisiones y los caminos y las búsquedas. Sí. Para mí depende después de vos como comediante si decidís trabajar con el tipo que hace parripollo o con el que le pone amor. Por eso esto que vos decías, yo lo hablaba el otro día en otro podcast con, no me acuerdo con quién en este momento, pero la importancia de trabajar con comediantes para todo. Yo decía Agustín Aguilar haciendo diseños. Sí, o, claro. Digo, yo prefiero que si soy un comediante que necesito ir a hacer un evento, ver si otro, prefiero pagarle a otro comediante que por ahí necesita la plata, que me pueda llevar hacer el evento en el auto que a un remisero. Porque sí, para el tipo que te va a llevar, para un comediante que está empezando, para un pibe que está empezando, que necesita la plata y qué sé yo, es un plus ir a un evento con un comediante. Obvio. Digo, todas las actividades y todos los proveedores y todas las cosas que uno va necesitando, si uno las puede suplir y trabajar con comediantes, siempre para mí es mejor. Sí, porque entiende, pero es por esto medio con lo mismo que venimos hablando, que es que entienden además cuál es la necesidad de que vos, no sé, bueno, yendo a Agustín Aguilar, diseñó el flyer de Jonard, lo rediseñó después de que habíamos hecho, bueno, ves, ponele, ahí había cuando hablábamos del tema de comunicación, la primera gráfica de Jonard estaba yo con una calculadora en la mano, en la parte de atrás, y es como, bueno, aparece un chabón que tiene una calculadora científica en el flyer y bueno, esperás que aparezca y no, después no aparece, entonces ¿para qué lo pusimos? Porque nos gustó y por ahí le pifiamos. Y Agus entendió que lo que era un show en realidad un poco más urbano, con un nerd, pero un show más urbano y no sé qué, y entendió a los dos segundos. Al principio fue por el mismo lado, puso también en una calculadora y qué sé yo, y dije, no, mirá, Agus, esto en realidad va más por acá. Ah, sí, ya está. Y lo resolvió. Te ahorró mucho tiempo. En dos segundos. No hubo que hacer 10 mails con un diseñador para explicarle qué era lo que uno quería. Ah, sí, más una onda late night. Entendió. Y yo, claro, sí, más por ahí va, no sé qué, y solucionó. Rápidamente. Y además es una persona, por estar vinculada, que sabe los números que podemos llegar a manejar, sí, claro, que sabe los tiempos y las necesidades y las urgencias que podemos llegar a tener, sí, que sabe los tamaños y dónde van a estar esas piezas para tenerlas cuando las está diseñando. La verdad que cuando uno trabaja con gente que está vinculada a esto para algunas tareas, te ahorras un montón de explicaciones. Sí. Lo mismo con la producción, sí, volviendo al tema de cuando el que produce es un comediante, digamos. Es mucho el ahorro de sí, tiempo, claro, de energía, de explicación y de sentido, de criterio. Sí, porque al tipo ya se subió al escenario y ya le pasaron los mismos problemas que tiene que evitar que te pasen a vos. Para empezar a hablar, sí. Arrancando por ahí. Totalmente. Como dice, si falla el micrófono, la arruino yo. Bueno, asegurémonos que el micrófono te haya batería en el micrófono. Totalmente. Bueno, vamos con la última pregunta del episodio, que sí, es, como siempre, ¿cuál es el consejo que le das a una persona que está empezando, a un chico que está empezando con el stand-up en Buenos Aires o en el interior del país, o países limítrofes, o de habla hispana, que están o empezando, del mundo, o del mundo, que están empezando con la comedia y que quieren hacer de la comedia un medio de vida? Que laburen mucho, que la banquen, que aguanten, si los resultados no llegan, aguantar. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea. Luis C.K. no dijo que eran 25 años. ¿Sí dijo eso? O 20, no me acuerdo cuánto dijo que había que... Bueno, estoy recién a mitad de camino. que la banquen, no sé... Que banquen, que experimenten, que escuchen, pero no le den demasiada bola tampoco a lo que los demás le digan que es lo que tiene que hacer. En realidad, que si pensás que vos tenés que hacer una determinada cosa, bueno, andá y hacela y fíjate a ver qué pasa. Si total, siempre se puede recalcular, ¿o no? Totalmente. Totalmente. Pero eso, para mí, si laburás y la bancás... Y tenés tolerancia al fracaso y a que los resultados no llegan, eventualmente llegan. Pero no van a llegar mágicamente. Esa es mi sensación. O siempre, por lo menos, yo. Una vez tuve una discusión muy larga con un muy amigo mío, con Lalo Morino, que actuaba conmigo hace muchos años, hacía stand-up El Gordo también. Y él me decía: no, bueno, pero vos no tenés la posibilidad de manejar tu destino. Viste, yo estaba en un momento de crisis, que no sabía qué hacer, que no sabía si dedicarme al, si seguir con el stand-up, si dedicarme a la actuación o irme a Mongolia, ¿viste? Y me dicen: bueno, vos no tenés ninguna posibilidad de poder determinar qué es lo que te va a pasar mañana. Y lo que yo le decía era: mirá, yo no tengo posibilidad de determinar qué es lo que me va a pasar mañana, pero si yo quiero que pase algo con... Yo, para quedarme tranquilo por mi forma de ser, tengo que haber hecho todo lo que estaba a mi alcance para lograr eso. Si después pasa o no pasa, no lo sé. Pero si no pasó, por lo menos yo me quedo tranquilo de que, bueno, loco, yo hice todo lo posible para que esto sucediera. Si después no pasó, bueno, no pasó. Ahí ya me excede. Pero si no hice nada, después te quedás con la duda de si no pasó porque no tenía que pasar o si no pasó porque vos no moviste. Y esa duda para mí es durísima. Es como la duda de qué hubiera sucedido si yo hubiera hecho una determinada cosa. Para mí es de las peores que hay y no hay que tenerla nunca porque te carcome la cabeza. Totalmente. Así que nada, hacer. Bueno, gracias Pablo por venir, gracias por contar tu experiencia. Gracias y a vos. Nos veremos en el tercero. Bueno, dale, nos veremos en el tercero cuando hagamos, no sé, un estadio de River o algo. Producción, Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y comedia.com.ar. ¿Qué tal? Mi nombre es Nacho Arana. Si te gustó Club Gabou, no dejes de pasar por Hablando para Afuera, otro podcast con entrevistas, charlas con comediantes o gente relacionada de alguna forma con la comedia. Está en iTunes, está en otras plataformas, también en la web www.nachoarana.com. Así que los espero.